El Bauen, el primer verdurazo, se declara emergencia social, el 2001 cumple 15 y Macri un año. Producto chino, jeringa, casas, el vuelto en caramelos. Recortan el Conicet, recortan el Empami, recortan sueldos, 13.300 pesos si no sos pobre. Se pudre con AGR, se pudre con los montoneros, con los manteros, se pudre con los limones, se pudre con Sancor, guarda, como ya no. Gamboa y Walsh están de aniversario, Charlie saca un disco, él mató y los espíritus lo siguen. El indio no lo sueña, pero la vive y Belén vive lo que sueña. Para la CTA, para la CGT, para la línea este, para los migrantes, para las mujeres. Matan una cada 18 horas. Matan a Angie Velázquez, cárcel, muerte. Hoy, presente. Araceli, presente. Micaela, presente. Desplazan a Garganta y gritan emergencia de género. Hackean a Pato y se las desquita en Pueyrredón, Lustó, compra armas y se las toma. Gatillan, pum, pum, pum. Diego Walter Flores libre. Algo habrán hecho. Reprimen en el Bolsón, reprimen en los comedores, reprimen a los docentes por poner una carpa, dos carpas. Propuesta superadora el 18, no. El 19, no. El 20, tampoco. No importa. Lo que importa es la salud. Vacían las salas, pero está el SAME. Y no llega el SAME. No llega la luz tampoco, llegan las inundaciones, sí, llega el temporal, se cortan las calles, se cortan los servicios, se cortan las cosechas. ¡Tranqui! ¡Hay cuatro rollos de nylon! Y promo 2x1, chicolás al cuadrado. Las madres cumplen 40 años y las invitan a conciliación obligatoria y gritamos ¡no! Y desaparece la CID, pero aparece el nieto 122. Se interfiere el Inca, se liberan aerolíneas, se libera la expresión, pero decomisan dos radios. Y chau, Radio Nacional, se vetan cinco expropiaciones, pero se perdona el correo. ¿Alguien vio a Pratgay? Peña Brown se hace los claritos y los Bullrich parece que se comen la escena. Festejan a Trump. ¡Eh, Lenny, no existís! 40 días de vacaciones, las olas, el viento, sucundún, sucundún. Se meten en los carnavales, se meten con las bibliotecas, se meten con los pibes. Te meten en cana y te meten mucha, pero mucha bala. Pasaron muchas cosas desde que nos fuimos. Y hoy vuelve el purgatorio. Este no es un lugar. Es el estado. De un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio, un sitio. Más allá de este mundo donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas. El Purgatorio. Buenas noches, bienvenidos. Espero que tengan el placer de escucharnos. Muy buenas noches a todos los que pueden llegar a estar del otro lado y a los que no también, porque de una u otra manera vamos a ir llegando a sus oídos. Ya no se van a dar cuenta, pero en algún momento les vamos a llegar y vamos a tocar una fibra. Claro que sí, porque esto es la tercera temporada del Purgatorio acá en Radionauta 106.3. El primer programa de la tercera temporada del Purgatorio. El primer programa del año después de no sé cuántos días, pero pasaron y tantas cosas. Creo que en noviembre nos fuimos. Todas esas cosas que pasaron, bien las dijo Juliana Moreno, nuestra querida productora, recién en la editorial. Y también nos acompañan Juan Crugeli, que va a ser una incorporación, alias el comandante intergaláctico, que va a ser nuestro súbdito en la Tierra, claro, que va a estar en contacto con las diferentes bandas que van a ir pasando por el Purgatorio a lo largo de este año. Registrando sonidos desde el más allá. El comandante intergaláctico. Mirá si no es un separador ese. Bueno, ¿te parece que nos saludamos? Yo te quiero dar un abrazo muy grande, Mauro, vení, vamos. ¡Qué grande, Maurito! Qué ganas de estar acá con vos en este lindo espacio que nos brinda la radio. Mauro Salinas, la voz que están escuchando. Gonzalo Seguel, mi querido compañero, al lado, a mi diestra. Y bueno, hoy el tema que nos reúne, así como el año pasado, este año también, cada programa va a tener un tema, y el tema de hoy justamente no podía ser ni más ni menos, el Purgatorio. El Purgatorio como ese lugar no físico, no es un lugar, es un estado de sitio. Es el estado de un sitio, eso es como, viste, que está la teoría esa de que todo es relativo. Todo es relativo y también es relativo la concepción de purgatorio, porque claro, la concepción del purgatorio donde uno purga los pecados que tuvo en vida para decidir si es merecedor del cielo o es castigado con el infierno, es una concepción un tanto religiosa y tiene claro que ver con Dante Alighieri, que fue uno de los primeros disertantes de esta teoría. Claro. Para mí en realidad lo que tiene que ver también el purgatorio es como siempre está como el que está pagando su pena. Pero si el que cometió el pecado en realidad no cree que haya sido un pecado y sigue estando seguro, el purgatorio tal vez sea el mejor lugar donde le toque estar. Y orgulloso estamos acá de hoy estar. Que sabemos que a veces pecamos. Todos tenemos un muerto en el placar. Claro. Pero sin hay antes... Hay un par que tienen 30.000. Y tienen 2x1 también. Y quieren reconocer a 8 o 5. Y bueno, y así sigue la rueda. Y así sigue esta bola de nieve en la que nos han inculcado vivir. Y que desde este lugar no vamos a dar ni un paso para atrás. No vamos a retroceder bajo ninguna circunstancia. Y bueno, falta también presentar a la otra parte del equipo. A la otra parte del equipo, vamos a presentarlo bien. Juliana Moreno en la producción. Juan Cruz, el comandante intergaláctico, también en la preproducción. Está Agustina Gallardo y Luciano Montefinale, que son los pilares fundamentales, vendrían a ser, en vez de decirle columnas, le podríamos decir los pilares. Sí, porque columnas suena muy, no sé, muy cuerpo. Tamara Gochi en la operación y Belén Valenzuela, que también se ha incorporado ya de después de haber pasado varias veces por el purgatorio. Sí, se va a incorporar desde una parte un poco más, ¿cómo llamarla? Por fuera del espacio de la radio. Ahora sí, entre el cielo y el infierno, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, el bien y el mal, la vida y la muerte. El purgatorio. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate. ¿Escuchá eso? ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio. Para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo al día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con lo de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. El que sigue... Cuando decimos que un limón es amarillo, no pensamos que nuestra afirmación nos obliga a sostener que limón no significa sino amarillo, o que nada puede ser amarillo sino un limón. Supongamos que el limón es además dulce. ¿Nos obliga esto a decir que dulce es exactamente lo mismo que amarillo? ¿Que dulce debe definirse como amarillo? Y supongamos que se admita que amarillo solo significa amarillo y nada más. ¿Torna esto más difícil sostener que los limones son amarillos? Ciertamente no. Por el contrario, no tendría ningún sentido en absoluto decir que los limones son amarillos, a menos que amarillo significara, en último término, amarillo y nada más. Esto es, a menos que fuera absolutamente indefinible. No obtendríamos ninguna noción bien clara acerca de las cosas amarillas. No iríamos muy lejos con nuestra imaginación si estuviéramos obligados a sostener que todo aquello que es amarillo significa exactamente lo mismo que amarillo. Sería lo mismo que decir que un limón es exactamente lo mismo que un inodoro, un pedazo de papel, una naranja o lo que se quiera. Podríamos probar cualquier número de absurdos, pero ¿estaríamos más cerca de la verdad? Hoy, en sala de ensayo, amarillo. futuro. Ahí capaz que llegan a los chicos. Sí. Bueno, ahora. Cuatro fechas, boludo. Ahora te vamos a contar las anécdotas. ¿Qué boludo que fui? Siempre me pasa el día. Para abajo, ¿estás solo? No, estás con el periodista. Gracias, chabón. ¿Todo bien? Yo soy Pepo, toco el bajo. Así tipo cante, partido de fútbol. Ben Vázquez. Posición. Ah, posición, juego de batero. Yo soy Estefano Ballarini y toco la guitarra y canto. Thank you. la luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Aquí habla el palomo, pájaro de arrabal, que de todos habla mal, salvo de Dios, excusándome diciendo, no lo conozco. Pero sí conozco al purgatorio, del que voy a hablar en grandes términos y sin muchas ambiciones. Tal vez, más bien pensar en voz alta sobre este lugar de transición, post-mortem, según la teología cristiana, hacia el cielo, pero con los tormentos del infierno, andando a lo bobo hasta que nos abran la puerta y dejen entrar, purgando pecados que traemos desde el vientre. Pago todo lo que hice mal, o lo que ustedes consideran como mal, pero déjenme entrar. El purgatorio ideal. Pero en estos términos abstractos y reconfigurándolo, como a todo lo que tocamos y lo volvemos realidad, es que construimos este purgatorio de acá, el nuestro. Qué bien puede ser la vida de los de a pie, el día a día tuyo y mío, lo que hacemos en este momento, o la borrachera del miércoles pasado, la cagada que se mandaron el 22 de noviembre de 2015. La indiferencia y la hipocresía, ¿por qué no? El trabajo pendiente de borrar las pretensiones de reconciliación. El purgatorio como representación de eso que, generosamente, estoy llamando a la vida. Pero eso sí, claro está, con un transitar más agitado, ya que no estamos muertos y sabemos que condimentándolo como gustemos hacerlo, este sitio no es de tormentos, ni mucho menos de lamentos. Este sitio no es de comodidad ni de sedentarismos. Tampoco tiene paredes, pero sí decisiones. Por eso, a pesar de que sea nuestro andar y lo veamos acá al poner la palma de nuestras manos delante de los ojos, decimos que no es un sitio vulgar, sino el estado de un sitio, adornado por los más bellos placeres, por caras que no conocen la ruborización, donde lo que se purga son desventuras, sanatorios y farmacias, la ceguera. Pero sí conocemos la vergüenza, la ajena, la de aquellos que creen vivir y no aceptan ni ven su desnaturalizado purgatorio. En ese purgatorio de ahí, que tan pituco se ve, donde repiten la historia pero reconfigurada, porque ellos también se transforman, aprendámoslo. En ese purgatorio, condenatorio, es que indultan nuevamente a los genocidas. Cual descuento del súper, le reducen 2x1 la pena a secuestradores de bebé, a torturadores, a planificadores de miseria. Es lo mismo un pungueo que el terrorismo de Estado. Es lo mismo el robo de una billetera que 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Hoy, un compañero escribió en un grupo de WhatsApp algo que me pareció un resumen histórico brillante. Dijo que estos que hoy nos gobiernan son los hijos del genocidio de Estado y los nietos del genocidio de los pueblos originarios. Es decir, son la oligarquía terrateniente de comienzos de nuestros días, los militares de la época más oscura. Son el poder dominante, saqueador y asesino desde que existimos como país y más allá también. Ese es el purgatorio de ellos, de libreto, de cotillón. El que no sorprende pero sí indigna. Hoy y acá está nuestro purgatorio. Este estado efervescente de un sitio de denuncia. Este estado de memoria de un sitio de juicio. Este estado de puño cerrado de un sitio por estallar. Este estado prepotente de un sitio que grita que a donde vayan los iremos a buscar. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte. Y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Thank you. Ahora sí, ha llegado el momento más vanagloriado de todo el programa. A ver. Esa es. Sonido. Qué hermoso. Lindo. La verdad que es algo que... Y bueno, se me eriza la piel. Y esto nos da pie para arrancar nuestra hermosa sección de Vineratura con Agustina Gallardo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. El vino y esa contestación tuya no podía faltar. No. Y la literatura que traes vos, claramente. Así es. ¿Y hoy? Hoy... Para arrancar el primer programa del Purgatorio de este año y para hablar sobre Purgatorio. Tenía mucha presión y me costó elegir un autor que estuviese a la altura de semejante circunstancia. Entonces empecé a pensar, primero en el purgatorio, en que según la doctrina religiosa y el libro de ficción más antiguo de todos, o la Biblia, es un lugar donde se borran las culpas que se vivieron en la vida terrenal. También es un lugar donde se pasa la vida con trabajo y penalidad. Purgar es limpiar, purificar, quitar lo innecesario. Purgar es sufrir una pena o un castigo por lo que alguien hizo o cometió un delito. Purgar es corregir o moderar las pasiones. Y purgar es también liberarse de algo no material que causa perjuicio. Entonces, empecé a pensar en historias que contasen ese proceso de liberarse las culpas. Y después pensé que en realidad no me gustan las historias de redención. No me gustan las historias donde... aquel que puede liberarse tan fácilmente de un dolor. No me gustan las historias donde, no sé, un hombre infiel visita las puertas de las mujeres a quien traicionó y lastimó, les pide perdón, se da un abrazo y vive una vida monógama y feliz. Esas historias de redención rosa no me gustan. Entonces pensé en autores que viviesen toda su vida en el estado de un sitio que es el purgatorio. Y se me ocurrieron un montón. Unos cuantos, ¿no? Además me parece como un poco de hipocresía lo que decías vos de querer vivir ahí en ese estado de un sitio donde uno elige la redención. ¿Quién no la elegiría si no pudiera, digamos, no? Y claro. Pero si se pudiese acceder a eso tan fácilmente, habría una fila muy larga para llegar hasta allí. Y también habría gente equivocándose y redimiéndose a cada momento. Es muy fácil equivocarse teniendo la garantía de que alguien va a perdonarle sus pecados. Claro. También que es, como decía Lucho, ¿qué es para vos lo que te parece mal? Pero bueno, eso es ya muy sería relativo. Para otra columna. Hoy elegí al azar a un autor que se llama Salinger, que ya lo trajimos una vez. Nos vino a visitar un par de veces al purgatorio. Ah, mirá, yo ya ni me acordaba de su presencia. Es que son presencias muy volátiles. Sí. No voy a perder... mucho tiempo contando quién fue, prefiero contar algunos cuentos que elegí. Tiene un libro que se llama Nueve Cuentos y que es puro tormento, es puro dolor, pero es un dolor que está enterrado y que se va saliendo a la superficie en señales que a veces son muy claras y a veces no lo son tanto. Su cuento más famoso que está en ese libro, Un día perfecto para el pez banana, donde el personaje es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que está en unas vacaciones, está tirado en la playa, pero Salinger lo dibuja muy fácilmente como alguien que está sufriendo. En una charla con una chica que le cuenta de una especie que se llama pez banana, que vive en el océano y escupe bananas, pasan la tarde, en el final vuelve a la habitación del hotel, mira a la mujer que duerme en la cama de al lado, saca un revólver de su valija y se mata. Cuando uno en realidad no podía esperar que sucediese eso. Ese es uno de sus cuentos. Totalmente inesperado, espontáneo y sorpresivo, sí. Hay otro que se llama El tío Wiggly en Connecticut. Gracias. Connecticut. Que cuenta la historia de dos compañeras de universidad que habían compartido un mismo cuarto, que las dos habían dejado la carrera, no la habían terminado, una porque se fue a trabajar, otra porque se casó, que se juntan a tomar envueltas en abrigos de piel y whisky y tragos, y van hablando de sus recuerdos pasados, van hablando de cómo están ahora los compañeros que habían conocido, qué tal está rubia, qué tal está divorciada, qué tal mira lo que hizo, qué... Zorra. Qué feas que se ponen esas conversaciones cuando empiezan a rondar en la nostalgia. Y en las vidas ajenas también. Claro. A las 5 de la tarde, una está tirada boca abajo en el sillón, la otra está tirada en el piso con el vaso del trago haciendo equilibrio en su pecho casi plano. Aparece la hija de la dueña de casa, hay conflictos, la niña tiene un amigo imaginario que salen a jugar y después vuelven y la hija le cuenta a su madre, ¿sabes lo que le pasó a mi amigo, a Jimmy, mi amigo imaginario? Lo pisó un auto y se murió. La mujer sigue conversando con su amiga, toman, se quedan dormidas en el sillón. Y después la mujer, borracha, sube a la habitación de su hija, ya dormida, que la acostó la criada, que es la que cría a la hija, y se pone a llorar incontroladamente. Va y le da un beso húmedo de sus lágrimas, trago y rímel. Le da un beso en la comisura de los labios y vuelve corriendo con su amiga a preguntarle si ella era una buena chica. Una historia de una mujer que tiene una deuda pendiente, que se casó con un hombre que en realidad no amaba, que seguía enamorada del novio que perdió, víctima de la Segunda Guerra Mundial. La guerra transita todos los cuentos. Pero también está eso de esta carga que en realidad creemos que no la tenemos, porque a veces creemos que los años perdonan nuestras culpas, pero en realidad no es así. El último cuento, que se llama Para Esmé, con amor y sordidez, es el cuento de una chica que pierde a su padre en la guerra, que se encuentra con un soldado de la guerra y se pone a hablar. Y en un momento le pide que por favor le escribiera un cuento a ella y que por favor no sea infantil y barato, sino que por favor que tratara sobre la sordidez. Una chica de 13 años le pide a un soldado estadounidense que pelea en Inglaterra un cuento de sordidez y él se lo dedica con amor. El purgatorio es un lugar que está lleno de amor y sordidez. Sordidez en cuanto a... me quedé ahí pensando. Sordidez es algo oscuro, más viniendo de una chica de 13 años. Sordidez es el dolor, es el espanto, es todo lo más terrible. También no poder hacer nada frente a eso, ¿no? Y visto de un lugar muy duro, muy fuerte, muy alejado, pero a la vez muy incorporado. Claro, y también como vos que decís que no puede hacer nada desde la inocencia de una niña de 13 años. Bueno, ¿tenemos algo para escuchar también? ¿Y ya nos vamos? Vamos a escuchar un fragmento del cuento Para Esmé con amor y sordidez. Muchas gracias, Agustina. Gracias. Tomamos los oídos. Yo casualmente estaba mirando otra vez un enorme reloj parecido a un cronómetro y le pregunté si había pertenecido a su padre. Miró su muñeca con solemnidad. Sí, era suyo, dijo. Me lo dio poco antes de que Charles y yo fuéramos evacuados. Automáticamente retiró las manos de la mesa mientras decía, puramente como un recuerdo, por supuesto, cambió de tema. Me sentía muy halagada si alguna vez usted escribiera un cuento especialmente para mí. Soy una lectora insaciable. Le dije que lo haría sin duda, siempre que pudiera. Dije que no era un autor demasiado prolífico. No tiene que ser prolífico, basta que no sea estúpido e infantil, recapacitó y dijo. Prefiero los cuentos que tratan de la sordidez. ¿De qué? Dije inclinándome hacia adelante. De la sordidez. Estoy sumamente interesada en la sordidez. Siempre digo lo mismo, que Stefano propone y nosotros somos los experience de él. Claro, somos los experience de Stefano. Él trae su, su idea general y nosotros modificamos, pero tampoco es que hacemos las grandes modificaciones, le damos como nuestro aporte. Pepo por ahí empieza a pensar melodías. Claro. Sí, generalmente las canciones las hace acá el Tano. Yo habré hecho algunas que otras y las hemos tocado, me las canta él igual. Sí, en sí es bastante simple, bastante rápida el desarrollo del tema o de cómo empieza, cómo muta y cómo termina siendo. Después son procesos bastante cortos. No se enredan. No, eso es lo bueno que tenemos, sí. Me parece como. Sí, tratamos de que las cosas salgan derecho. Ajá. Y lo más crudo y puro posible, ¿no? Final, digamos, que en realidad nunca es una forma final porque es como una obra de arte. Es una obra de arte que la termina el espectador. Pero aparte también a lo largo del tiempo, con las tocadas en vivo, también se va modificando, ¿no? Sí. Y lo que sí tenemos es ese modus operandi, digamos, de que si no es una forma técnica, digamos, de arreglar las canciones, o sea, técnicas en el sentido estructurado. Amarillo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro.

un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Usted se ha comunicado con el centro de atención de El Purgatorio. Para consultas, marque 1. Para reclamos, marque 2. Para ser atendido por un a continuación, luego de la señal, deje su reclamo. ¿Qué onda, loco, con la patronal de alma, loco? Primero que nada, no tengo nada que ver yo en el cielo. No, ¿por qué tengo que caer yo en el cielo acá? Si yo no tengo nada que ver con la iglesia. Nunca fui bautizado, no pisé una iglesia yo. Y ustedes me metieron acá con todo esto que se hacen los correctos, se hacen los buena gente, son todos recareta, hipócritas son. Además, ¿quién se creen que son para decidir por uno? ¿Quién es el juez acá? ¿Quién decide? ¿No será un juez de los de allá abajo, uno de esos corruptos que se llena el bolsillo, el careta? Después deja suelto a los violadores, libera a los canas. Coimea, coimea de acá, coimea de allá, coimea, todo coima. Todo coima, todo arreglo son ustedes ahí. Son todos así, con la gorra, todo, como dijo mi vieja una vez. Las armas las carga el diablo y las descarga un rati. Así, con el corte gatillo fácil, ni cargo. Las hacen bien, las encanutan todas y no se mosquea a nadie. Encima el otro día la Andrea me puso repillo a mí, porque uno tiene que hacer las cosas en el cielo que lo que hubiera querido sea allá, en la tierra no pudo. Onda, la que le pintaba el alma, viste, la posta. Como que a mí me mandaron a construir casas y si allá abajo hacía eso. Ustedes me dijeron que los ponían a todos a laburar donde más experiencia tenía en la vida. Ahora resulta que cada uno hace lo que quiere y yo quería jugar al fútbol, viejo. Yo quiero jugar al fútbol en primera, todo. Traeme la gallina acá que le quiero pintar la cara. Encima, loco, basta de ponerse la gorra con la música, viejo. A las 12 de la noche me cortan todo, una manija, pegarme una gira. Alta gorra se ponen porque nacen así, con el corazón ortiva. Te cortan el escabio, te sacan las drogas, no hay cumbia. Y encima me quedan explotando, laburando ahí yo. Nah, jame joder, yo me quiero ir al infierno, loco. Jate joder, juez, cambio. ¿Quién es el juez acá? San Pedro, ¿quién es? Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Sí, ya casi como patada de chancho. O a mí me gusta como las peleas de fondo de boxeo, viste que son a 3, a 5 o a 9 rounds. Así cortito, como cortito. Como pum, muleta pum, de cocodrilo. Pum, pum, pum, pum, pum, piña contra piña. Así. Ahí está. Sí, la verdad que sí. Muleta de cocodrilo. Sí, me lo había puesto a pensar. Sí. Bueno, estoy cayendo todavía ahí en 7:50. Así se nos fue el primer programa de este año. Pero bueno, yo creo que también la manija nos va a durar toda esta semana hasta el próximo jueves. Sabes que yo no duermo hasta el jueves que viene. Ah, sí, de gira. Así. pum, le pido. Me gusta la idea. Ahora aprovechamos este momento final. Pequeño momento. Para presentar a la gente que también nos va a estar acompañando formalmente este año. Que a mi derecha, aunque no importan las direcciones en la radio, está el comandante intergaláctico. Así es, a mi derecha también está el comandante intergaláctico y todavía no me lo puedo sacar de encima, así que ya lo voy a espantar, ya lo voy a espantar. Es como un ente que te sigue a vos ahí al lado, me gusta la idea. Un placer, muchachos, compartir con ustedes este espacio y bueno, les agradezco acá al aire y agradezco también a Amarillo que se tomaron un tiempo el otro día para recibirme y poder hacer la sala de ensayo. Sí, y también nos acompaña a mi derecha, claro, Belén Valenzuela, que va a ser, que está siendo ya nuestra imagen en las redes. Sí, ¿son nuestra asesora de imagen, Belén? Por ahora no voy a decir nada, pero ya me van a escuchar. Esa. Suspenso. Con intriga. ¿Qué te parece? Misteriosa. Hay que esperar, hay que esperar. Porque bueno, el purgatorio es así. Es cortito, se hace esperar. Y concreto. Pero cuando está, está. Y cuando llega, llega. Llega y se planta. Se hace sentir. Pero bueno, por hoy esperamos que ustedes se vayan igual de manija que nosotros. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Será hasta el jueves que viene, otra vez hasta las 22 horas. Acá por el aire de Radio Nauta. ¡Chao, che! Fue el purgatorio. Cambio fuera.